Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, empezamos la Rayuela, siendo ya las 9 de la mañana con 4 minutos. Es un gusto empezar esta nueva jornada, hoy lunes 23 de octubre de 2017, en lo que será el programa 204, lo que va de este presente año. Anticipamos pues que nuestra línea telefónica fija en la radio se encuentra habilitada, lo puede conseguir una llamada, un paso al aire al 2220-966, 2220-966. Si desea participar de las conversaciones, de los diálogos, de las entrevistas, o sugerir un tema, o contarnos qué está pasando en su comunidad a nivel de la cultura, del arte, pues no duden en comunicarnos al 2220-966. Somos la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M, lo puede hacer también a través del internet www.radiocce.com y por supuesto, las redes sociales están también habilitadas. Radio CCE es nuestro fanpage y de igual forma pues en Twitter. A propósito que es importante saber eso, puesto que en las redes nosotros podemos anunciar, por ejemplo, pases a eventos, a la ópera, al ballet. Entonces usted debe tener ahí las cuentas pues registradas en su celular también para que nos ubique fácilmente. Buenos días, Beatriz. Buenos días, Gabriel. Un abrazo para todos nuestros amigos oyentes. Un abrazo, Pau. Y bueno, así mismo como dice Gabriel, pero resulta que también pueden haber personas que no están todavía conectadas a las redes sociales por una cuestión de edad, por una cuestión de desconocimiento, simplemente porque no lo quieren hacer. Entonces nosotros les invitamos que nos sigan de 9 a 12 del mediodía y tenemos un teléfono fijo acá, convencional, el que tenemos todos en casa, que es el 2-220-966. 2-220-966. Entonces, si usted no quiere acceder a redes, no quiere acceder a teléfonos, no quiere a fanpage, así es, ¿no? Fanpage. Ya ves, dije al revés. Bueno, sí, puede haber personas que no quieran, no les interesa esto. Tenemos para todas opciones. Llámenos, por favor, al 2-220-966 y sea parte, opine. Díganos cuál es su opinión, díganos cuál es su necesidad, cuál es su historia. Y aquí estamos. ¿Quiere llevarse una entrada? ¿Quiere opinar sobre lo que está sucediendo hoy en nuestra ciudad? ¿Sobre un hecho puntual? Bueno, pero nosotros ahora queremos invitarle el día martes 24. Sería ya mañana, ¿no? Así es, el día de mañana. Tremenda invitación. Usted sabe que es Carmina Burana. Bueno, es una de las obras, uno de los clásicos, por decirlo así. Y esto presenta el Ballet Nacional del Ecuador. Con el auspicio, por supuesto, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, mañana martes 24 de octubre a las 19:30. Entrada gratuita con invitación. ¿Le interesan estas invitaciones? Pues háganos saber. Para contextualizar a nuestros amigos y amigas de cuál es la obra El Carmina Burana que va a ser interpretada por el Ballet Nacional, pues ahí tenemos un poquito de un fragmento del audio de este tema. Adelante. Thank you. Ahí estaba precisamente un fragmento de la obra de Carl Orff llamada El Carmina Burana, que a propósito, pues, se sabe que es sinónimo de algunas sensaciones, por ejemplo, o algunos mensajes que quiso emitir los manuscritos, ¿no?, desde el siglo XII y siglo XIII, que fueron encontrados precisamente en donde se basaron los textos de esta gran obra. Sinónimo de placer terrenal, de vino, de amor carnal y de goce por la naturaleza, eso significa, pues, el Carmina Burana. Todo lo opuesto a lo que estaban acostumbrados los monjes que conservaban el códice, donde se guardaban los poemas del siglo XII y del siglo XIII, en los que se basaba esta obra. Estos, encontrados en el año de 1803 por Johann Christoph von Arentin en la abadía de Wernigerode, Baviera, suponía así una mirada crítica y satírica hacia los estamentos sociales y eclesiásticos de una época que ahora la Führer de Baus recrea en el nuevo teatro, bueno, por supuesto, acá de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Presentar, pues, una obra de este, digamos, de esta envergadura, constituye, pues, una gran puesta en escena del Ballet Nacional, en este caso, pues, el Carmina Burana. Lo reiteramos, mañana, martes 24 de octubre, a las 19:30, pues, se presentará esto, será con la interpretación del Ballet Nacional. Yo creo que es algo que no se pueden perder. La obra, en efecto, pues, es algo muy, muy representativo, digamos, de la construcción musical del siglo XX. La obra es este clásico, ¿no? Pues que ya ha sido estrenada desde hace algunos años por el Ballet Nacional del Ecuador. Para el mismo ballet ha sido, digámoslo así, dentro del trabajo del ballet, antes Ballet Ecuatoriano de Cámara, recuerdan ustedes el BEC, ahora Ballet Nacional del Ecuador, fue siempre una, ¿qué diré?, también uno de sus clásicos, con un éxito rotundo, con más de 30 bailarines en escena. Se representa Carmina Burana, una de las partituras de cantos escritos rescatados, como ya lo había dicho Gabriel, del siglo XII y XIII, que más veces se ha versionado en la historia de las grandes orquestas y que ahora se adapta a ballet clásico con el elenco del Ballet Ecuatoriano de Cámara del Ballet Nacional del Ecuador bajo la dirección del maestro Rubén Guarderas Gijón. La puesta en escena, amigas, amigos, es un enaltecimiento de la dulzura de la vida, a lo sublime de la naturaleza, a la alegría desenfrenada y, por supuesto, a la pasión del amor, una épica cantada del compositor alemán Carl Orff. El componente principal de esta obra es la fuerza interpretativa de cada bailarín, quien en el escenario logrará transmitir al público la mutabilidad que tiene el ser humano y la sociedad como tal. La obra aborda el destino de la humanidad representada en la rueda de la fortuna, que simboliza los ciclos de vida y habla de los nuevos inicios. Reiteramos, el día de mañana, 24 de octubre, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, pues se presentará esta obra a las 19:30. El maestro Rubén Guarderas, a través del Ballet Nacional del Ecuador, pues invitan al público a este evento. Las entradas, por cierto, nosotros ya tenemos aquí en la radio. Si usted desea retirar, basta una simple llamada, basta un simple comentario en nuestras redes sociales y usted ya adquiere sus entradas. Es algo, como he dicho, algo que no podemos pasar por alto. No muchas veces se hace alusión pues a esta gran obra, que a propósito, pues como se ha mencionado, su texto es en latín originalmente. Los monjes escribieron en el siglo II y XIII esto en latín. Estamos hablando de una época medieval, ¿no? En lo que al texto se refiere, muy muy progresista, muy avanzado a la época. La traducción al español pues figura pues algunas cosas, unas imágenes muy muy hermosas también. Oh fortuna, cual la luna con su ser variable, siempre creces o decreces. Suerte cruel y vacía, rueda inconstante, perversa condición, falsa salvación, siempre disoluble, ensombrecida y velada, también para mí te muestras ahora que por tu juego cruel mi torso desnudo llevo. Esta es un, como decía Gabriel, esta es un... una traducción, digamos. Es una traducción, es un fragmento, ¿no? Y el original de Carmina Burán, es necesario decir que es una colección de poetas cantados en latín y alemán medieval de los siglos, como lo hemos dicho, 12 y 13, ¿no? Fueron encontrados en 1803, no me imagino yo el rostro, la expresión de los rostros de quienes encontraron esto, ¿no? En 1803, en este monasterio de Benediktbeuern, cerca del actual München, o Múnich, como usted quiera pronunciarlo. Carmina Burana significa literalmente canciones de Burn y se encuentra conformado de 250 poemas, donde se hace una crítica satírica a la sociedad de esa época, especialmente a las personas que ostentaban el poder en la corona y sobre todo en el clero. Su temática no podía ser más actual: amor, lujuria, sexo abundante, bebida y apuestas y glotonería. El Carmina Burana por eso reivindica pues el gozo por vivir y el interés de los placeres terrenales, por el amor carnal, el goce de la naturaleza, logrando ser una de las creaciones más populares del siglo XX. Canciones bailadas que van de lo profano a lo sublime, de lo humorístico y casi grotesco a lo más dulce de la expresión del amor. Eso es Carmina Burana. Echa la invitación, amigas, amigos. Ahí están todas, todos invitados. No necesita venir de frac, no necesita ponerse eterno, no necesita nada sino su buena voluntad, su entusiasmo, y pues converse con sus amigos, con sus vecinos, con su familia. Les voy a decir algo. Si esta obra, si este ballet tendría que ser pagado, el costo sería altísimo. Es una producción de lujo. Hoy es gratuito. Entonces, aprovechemos estos espacios. A veces uno quiere ir a tantas cosas y realmente sucede que muchas veces estamos cortitos de presupuesto, de dinero. Hay otras prioridades y no vamos, ¿no? No vamos al teatro, no vamos a un concierto, no vamos al cine. Esta es la oportunidad. Así es. Así es que Carmina Burana, el día de mañana, amigas y amigos, presentado por el Ballet Nacional del Ecuador. 9:20 y vamos al primer, ¿te parece? Sí, vamos sí, a la sí. música. Vamos a la música, a escuchar a Verde 70 con el tema En la Inmensidad. Volvemos. Me di cuenta, pienso cada día, que en las noches que te ausentas me estoy jugando la vida. Los minutos se hacen días, llenos de melancolía. Las palabras son del viento, sin tu amor solo serían frases hechas a la nada, disparadas al olvido. Como una bala perdida, no tendrán ningún sentido, disparar hacia el vacío. Daño al corazón, decir la verdad al viento y el tiempo hiere a la razón. Por eso me pierdo la vida y te busco. vuelta para volver a mirarte, para volver a contarte una canción desesperada. Me enteré de cosas nuevas, sigo preso en tus encantos. Soy un alma errante que solo sabe quererte tanto. Un alma que se refuerca de la pena de no verte, del dolor de no tenerte, y se empecina en no perderte, que dispara día y noche frases para estar cerca de ti. Sin tus ganas de escucharme, no sé qué va a ser de mí. Por eso me pierdo la vida y te busco. Estamos de vuelta, 9:25 a.m. Y sí, los ecuatorianos participan en la ofrenda a la Virgen del Pilar. Esta es una nota que viene desde la SUAI, ¿no? Y la ofrenda de las flores del Pilar se celebra en Zaragoza cada 12 de octubre. Un día grande de las fiestas de Nuestra Señora del Pilar. Es uno de los actos multitudinarios más conocidos en España en honor a la Virgen del Pilar, patrona de Zaragoza, en Aragón, y de la hispanidad. La ofrenda de flores del Pilar se celebra en Zaragoza cada 12 de octubre, lo habíamos dicho. Día grande en las fiestas, precisamente en honor a esta imagen, digamos. Es uno de los actos mucha gente, ¿no?, más conocidos en España. Y precisamente desde la primera hora de la mañana, las personas o los grupos con sus ofrendas parten de los lugares habilitados previamente. Diversas calles adyacentes al recorrido principal para llegar a la Plaza del Pilar y depositar sus flores a esta Virgen. Una vez se llega a la Plaza del Pilar, la gente se acerca hasta la estructura que preside en la imagen de la Virgen y depositan las flores para que los voluntarios las coloquen, creando un bello manto con forma piramidal. Además, algunos grupos cantan y bailan pues a esta Virgen con música tradicional. La historia, ¿de dónde se remonta esta festividad? Nuestra Señora del Pilar se celebra desde el año 1723, una vez finalizada la construcción de la Basílica del Pilar en el año 1872, el camarín, es decir, el capilla pequeña de la Pilarica, se llenaba de flores cada 2 de enero y el 12 de octubre. Por esta razón, 76 años después comenzaron las peticiones para realizar una gran ofrenda de flores cada 12 de octubre. La primera ofrenda se realizó en las fiestas del Pilar en el año 1958, y se decidió situar a la Virgen en la fachada principal de esta basílica. El acto duró 2 horas y participaron alrededor de 2.000 personas. La ofrenda se ha convertido en uno de los actos más importantes de estas fiestas patronales de Zaragoza y, por supuesto, del país. Sin duda, uno de los públicos que más acoge pues son los ecuatorianos estas festividades. En este año participaron decenas de miles de personas reunidas en 704 grupos, entre ellos la Asociación Cultural Ecuatoriana El Cóndor, El país invitado en la ofrenda fue Costa Rica, que colocó su bandera hecha de flores en la cara principal del manto de esta Virgen. Qué importante debe ser la participación, ¿no?, de los diferentes seres humanos de diferentes países, puesto que es indudable que son actos de fe, ¿no? Actos de fe. Y si eres migrante, yo creo que eso tiene un doble significado todavía, ¿no? Bueno, desde 2007 la Asociación Cultural Ecuatoriana, el Cóndor, participa en esta ofrenda a la Virgen del Pilar, porque como buenos católicos, es la fe la que nos une a todos, dice doña Olga Pineda, que es una de las fundadoras de esta agrupación. Ella nos comenta que la asociación nació con el objetivo de difundir nuestras riquezas culturales, la integración, el trabajo en red, apoyo en proyectos de desarrollo de nuestro país. Y lo hacen de la mejor manera que saben, ¿no? Ataviados con trajes típicos de diferentes zonas del Ecuador, colmados de orgullo por su cultura. Los ecuatorianos residentes en Zaragoza mostraron a los españoles en la Plaza del Pilar y delante de la Virgen los bailes que aprendieron de sus ancestros. Aprovechan cualquier oportunidad para enseñar nuestra cultura. Uno de los testimonios es el que sigue. Vivo en Zaragoza. Eso nos dicen, pues, en la ciudad de Zaragoza, precisamente, ¿no? A primero de enero de 2016 residían ya 3.478 ecuatorianos, según el Instituto Aragonés de Estadística. Entre ellos, pues, 1.781 hombres y 1.697 mujeres. Aunque están lejos de su tierra, ellos intentan preservar su cultura. Nos dice, por ejemplo, que cada año por los meses de septiembre nos vamos preparando nuestras vestimentas tradicionales, invitando a todos nuestros compatriotas para la ofrenda de flores, y cada uno se viste de la región de donde procede. Eso nos dice la fundadora precisamente de esta asociación. También nos comenta que la ofrenda de la Virgen del Pilar, a más de la fe y de mucha emoción, es un enriquecimiento de conocimientos de otras culturas. Yo creo que es importante eso, ¿no?, en el sentido también cultural. Mire, hay una hermosa fotografía en la que pues nuestros compatriotas, en efecto, salen a las calles de Zaragoza vestidos de con sus trajes, con sus atuendos de donde propios, provienen, ¿no? Y con banderas, por supuesto. Ahora, también hay otro motivo por qué estar en esta ofrenda. Entonces, si bien hay bailes, si bien hay folclor, si bien hay cultura, pero también, pues, miren ustedes, había un testimonio que decía, para mí la Pilarica, ¿no?, o sea, esta virgen, es como mi virgencita del cisne. Aquí en Ecuador no sabemos la fe, ¿no?, que tienen a la virgencita del cisne. Y entonces, fíjense ustedes, dice, ¿cómo no le voy a agradecer? Mientras deposita gladiolos blancos en el manto de la Virgen. Entonces, todos los días, nos dice, bajo la misa de la Basílica del Pilar, tengo mucha fe. Me dio trabajo y me da fuerza para apoyar a mi familia que vive en el Cantón Loja. Caramba, es decir, estos son también los lados humanos, ¿no?, de estas manifestaciones culturales. Entonces, bien por nuestros compatriotas que están allá en Zaragoza, un saludo cariñoso, respetuoso para todos ustedes. Si alguien que nos esté escuchando tiene un familiar en Zaragoza, si alguien que nos esté escuchando sabe más de esta fiesta, complacidos vamos a recibir su llamada. Claro, sería muy interesante saber. O nos puede dar un contacto en Zaragoza, ¿no?, para que nos cuenten de viva voz esto. Nosotros haríamos la llamada a Zaragoza para conversar con alguien que pudiera contarnos más todavía. Pero bueno, vamos a pasar la página y aquí viene el corte. Vamos a un corte y al regreso, música, agenda y, por supuesto, lo que viene es la alegría del silencio, que ya celebra su séptima edición. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Ángel Editor presenta. Todo coincide. La misma ventana, la luz verdosa en sus manos, el mismo reloj crucificando las palabras. Hoy me da por llover. Hoy me da por llover. Libro de poesía de Luis Enrique Yaulema Horna. Martes 17 de octubre a las 19 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Jorge Washington, E242 y Ulpiano Páez, en Quito. Hoy me da por llover.

ya casi todo es olvido. De los viejos pocos quedamos, pero por allí andan los cuentos, las historias. Es que los de antes, los más ancianos, ellos sabían contar muchas cosas sobre todo mismo. Cada una de las cosas que nos rodean tiene historias, pero ya la memoria olvida, no se recuerda mucho. Mamita Lina sabe contar que antes todas las plantas mismo hablaban. Así mismo, es que ellas mismo enseñaron para qué sirve cada una. Cuando te esté doliendo la barriguita, ¡uy! Afuerita nomás, al lado de la puerta, ahí sí te estoy plantada. Soy la manzanilla. Si te duele la barriguita, una patita nomás sacame y hacete una infusión para que te pase el dolor de barriga con la manzanilla. Yo el toronjil te ayuda para todo mal de corazón, de pasión, de sentimiento. A mí me tienes que agarrar, pero despacito nomás, que suavito soy. Me friegas en tus manos unas ramitas y luego botas en un jarrito de agua. Y así mismo te vas tomando y vas viendo cómo ese dolorcito se va diluyendo, diluyendo, diluyendo. Por 9 días tomarás, pero no abusarás. Ay, guambriticas, yo soy la ruda. Yo sí que soy bien ruda, rudísima mismo. Sirvo para tantas cosas, verá. Una de esas cosas que sirvo es para agarrar a los que andan huyendo, porque pasan rozando la planta de ruda y queda el olor marcado. Así saben encontrar las presas también. Sirvo para ayudar a los de la cacería. Y si le duele la cabeza, también le puedo curar. Ayudadoras mismo eran esas plantitas. Pero vea, un día, dice que una pareja se ha ido a vivir lejos y el marido tenía que salir pues a trabajar todo el día. Volvía bien tarde de la cosecha. Hasta esas lejanías ha ido un hombre y ha convencido a la mujer de ser amiguitos. Y se encontraban en la zanja para hacer sus juegos, pues. El penco dice que le hablaba. Cuidado, te pincho, te pincho. La chilca le advertía. Chilca, nomás dicen que soy, pero vaya a ver, a ver. Pero nada, sorda. La mora, en cambio, alcahueta de todos esos amores, les detenía, les hacía esperar. ¿A dónde vas, ve, vos? Detente un ratito, que espérate aquí. Ahí les entretenía, y al marido pobre le agarraba para que no llegue temprano. Y es que yo le agarré de la falda. Ahí me envolví con mis espinas. Eso para que regrese rápido a la casa. Pero la chilca, esa sí que no se callaba. ¡Chismosa mismo! Ella era la que avisaba al marido los amoríos de la mujer. Chilca, nomás dicen que soy, pero yo vi todo. Aquí estuvo, acostada a mis pies, mis pitilla. Con mis hojas mismo se andaba tapando. No le digo. El marido le oía, se enojaba, pues. ¿Qué es de la mujer? Le daba duro. No ve las iras solo por el chisme. Cuidado ser como la chilca, sabía decir. No hay que ser lengua larga. Uno puede provocar terremotos solo con las palabras. Tampoco como la mora, alcahueteando cualquier cosa. No está bueno. Tienen que ser íntegro. Así decían antes. El finado abuelo, él se había contar que por arriba del cerro sabía disque asomar un chiquito medio desnudo, con una manguera que le daba la vuelta a la cintura. Ese era el Chuzalongo. Sabía seguir a las mujeres que iban a cuidar los borregos. Ahí él les aguaitaba cuando se metían en la choza. De noche disque les agarraba ahí en la choza para estar con ellas. Es que él tenía un miembro grandísimo. A las pobres les ha traspasado. A dos ha sido, como a Cuy les ha hecho, pobres. Por eso decían que hay que tener cuidado allá arriba, en especial a las mujercitas que son apetecidas de este chuzalongo. ¡Ah! ¡Al que le he visto en persona! ¡Es al San Bernabé! Yo mismo con mis propios ojos le vi de una noche cuando falleció finado don Ramón Sánchez. Yo estaba madrugando, ¿verdad? 2 de la madrugada sería. Iba cargando la pala, machete, y pasa a su jinete. Le digo que me vaya jalando, nada me dice. Y le voy siguiendo, le hago la conversa. Hola, le digo de todo, conversamos de todo y de nada. Ni corriendo ni caminando iba. En una montura finísima, en yegua blanca, bien trajeado, a la antigua. Yo le seguía, pero él no regresaba ni a ver. Cuando ya le grito que me espere abajo nomás, que yo le alcanzo. Cuando asoman los maestros que trabajaban en Ayora con la noticia grande de la muerte de don Ramón. ¡Ay, me persigue! ¿No ve que quién había sido ese? Había sido el San Bernabé, pues al que yo estaba siguiendo. ¡Qué susto ya, San Bernabé, el jefe de todos! El que nos viene a levantar cuando ya nos llega la hora de la muerte. Él lleva a todos. Nadie se salva de San Bernabé. Cada vez que asoma, seguro es que alguien se muere. Alto es, bien trajeado, aparece. Apurado es. El compadre también lo ha visto, y él también dice que venía apurado. Y es San Bernabé el que dice, pasa si estás apurado, así le ha dicho. Y zas, en un santiamén, le ha rebasado y ha hecho desaparecer. Al otro día, difunto. Lados, en cambio, asoma el duende. También es bien pequeño, como del porte de un niño de 5 ha de ser. Tiene un sombrero grande, bien puntón. Peleador terrible. Donde encuentra un borracho, le agarraba y le daba su paliza. Se han de haber visto que algunos borrachos parece que pelean con el aire. Es con el duende con quien están trompeándose. A mí mismo se me apareció cuando estaba por la quebrada, allá antes de la Panamericana. Por allí venía bien de noche. Y veo que vienen unos chiquitos, con rondador, con guitarra, tambor. En procesión venían. Y en un abrir y cerrar de ojos, nada. Se fueron. Se hicieron humo. Me entró el miedo en el espinazo y salí corriendo hasta llegar a la casa. Mal de aire mismo me dio. Llamaron a Mamá Dolo para que me vuelva al cuerpo. Decía mamita que había una señora que era bien bonita y se fue a bañarse en una quebrada. En esa quebrada ha sabido vivir el duende. A la presencia de ella se asoma. Lindo, lindo dicen que era. El duende pega el silbo y ella ya sabía que era él. Le dejaba sirviendo la comida al marido en la mesa y ella corría a la quebrada. Ahí pues se entregaba al duende y se regresaba de vuelta. ¿A dónde se irá mi mujer?, se preguntaba el marido. Y así todos los días sucedía lo mismo. Solo le dejaba chapo para que coma, mágica. Ella escuchaba el silbo y salía corriendo todo el tiempo. Y después empezó a venir amarcada con un buen tanto de plata. Llenaba las ollas, los pondos, hasta que la plata estaba rodando por toda la casa. Un día ya no pudo más el marido. Se cansó, pues. Ni tocaba la plata que traía. Ahí dejaba que se amontone. Guardada quedaba. Él pensó, voy a perseguirle. Y le va siguiendo. Corre que corre. Y le encuentra abajo de una chilca acostada con el duende. Para los ojos de ella, era bien bonito. pero para él era un fiero, la nariz torcida, fiero, fiero, fiero. Pero para ella, bonito, dice. Él calladito se queda y regresa a la casa. Cuando ella vuelve, el marido le recibe. ¿De dónde vienes, carajo? Y le pega una pisa. El duende le ha venido siguiendo y ve que le pega. Y ahí que se enoja al ver esto. ¡Pling! Desaparece y toda la plata se hace majada de gallina. Todo todito, no queda nada. Las ollas, los fondos, la casa llena de majada de gallina. ¡Ay sí, el arrepentimiento! Debimos haber comprado algo. Tierra, casa, algo. Ahora, nada. Todo se ha ido, se repetían. Oigan, ¿y no han de creer que el duende volvió a visitar? Pero ya no le daba tanta plata. Y a él también se le ha sumado al marido. Y se le ha cobrado hasta el último muñete que le dio a la mujer. Una buena pizza le dejó dando. Y eso, que el duende es chiquito y el otro era grande. Así contaba la abuelita. Ella misma le conoció a la señora esa. Que era bien linda, decía. Que un día se fue y ya no asomó por ningún lado. Pero para mí, que ella se largó con el duende. Tengo visto allá en la quebrada esa que es lindero de Santa Rosa y Santa Ana. Ahí estaba yo, vuelta estaba yo pastando con mi sobrino Manuel. Nos tocó la tarea a los dos de dar la vuelta por la quebrada. Él es cuando oímos unos ruidos. Puercos guaguas, sí, jugando en el charco. Un charco de agua, unos bonitos puercos eran. Yo le digo a mi sobrino, le digo, ve, que se dé la vuelta y que les rodeemos y así podemos llevarnos los chonchitos hasta movernos, hasta contarle. Ya se han ido, ya, se han ido más abajo. Otra vez le digo, vamos, les rodeamos. Y así viera, casi una hora tratando de atraparlos, y nada. Hasta que un rato nos quedamos solos nosotros y aparece una cocha grande de agua. Y después enseguida, ¡un aguacero tremendo! ¡Ele! Y después de un rato, vuelta ya sale el arco iris. O sea, el cuich. Que eso sí, que los chanchitos habían sido el cuich. Los chanchitos esos que andábamos persiguiendo había sido el arco iris que ha bajado acá a descansar, pues. Ahí mismo, con orina, espantamos el mal de aire. ¡Qué miedo! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La alegría del silencio. Séptimo Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual. Del 25 al 29 de octubre estaremos en Quito, Machachi, El Coca. Países invitados: Argentina, Colombia, Cuba, España y Ecuador. No te lo puedes perder. Aleación Maestra Fest, primera edición. Lo mejor del nuevo metal ecuatoriano en vivo. Chivo Judas, Infecto Devorante, Wretched Messiah, Shahol, Cabra de Monte, Aleación Maestra Fest. Este 28 de octubre desde las 20 horas, Casa Cultural Arte de Mente, Luis Cordero E217 entre 10 de agosto y Versalles. Entrada $5. Puntos de venta: Marea Negra, Mundo Rock, Abismo Tattoo, Metal Center, Viva Cerveza y La Reserva. Aleación Maestra Radio, por su cuarto aniversario, apoyando al metal nacional, presenta... Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre. El Ángel Editor presenta... Todo coincide, la misma ventana, la luz verdosa en sus manos, el mismo reloj crucificando las palabras. Hoy me da por llover. Hoy me da por llover. Libro de poesía de Luis Enrique Yaulema Horna. Martes 17 de octubre a las 19 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Jorge Washington, E242 y Ulpiano Páez, en Quito. Hoy me da por llover. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, seguimos y estamos de vuelta aquí en La Rayuela, amigas, amigos, 10 de la mañana en punto. Y bueno, nos acompaña Paula Jaramillo. Ella viene como vocera de Cruz Roja esta mañana. Trabaja en el área de principios y valores de Cruz Roja Ecuatoriana. Bienvenida, Paula. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos desde el principio. Principios y valores. ¿De qué se trata? Bueno, es un programa de Cruz Roja que maneja diferentes líneas de acción. Una de ellas es la que vengo a comentarles, que es el restablecimiento del contacto entre familiares. El restablecimiento de contacto entre familiares. ¿De qué estamos hablando? Porque eso requiere una situación previa, ¿verdad? Ajá, bueno, el restablecimiento del contacto entre familiares o RCF son un conjunto de actividades que nosotros realizamos para evitar y prevenir que las familias se separen. Ayudarles a que, por diferentes casos, por ejemplo, por situaciones de conflictos armados, desastres naturales o migración en general, les ayudamos a que vuelvan a ponerse en contacto, que sepan sobre noticias, que tengan noticias entre ellos y... también que mantengan un permanente contacto. Ustedes igualmente hacen un registro pues de estas personas, entonces implicaría que Cruz Roja Ecuatoriana también está en contacto con estas personas para preservar su salud, por ejemplo, su salud física, su salud mental. Bueno, nosotros siempre llevamos un registro, siempre va a ser confidencial. No es tanto el aspecto de salud, sino más bien psicológicamente, que estas personas puedan sentirse como seguras y tener la tranquilidad que de saber qué pasó con su familiar en las situaciones que les comentamos antes. Eso no significa necesariamente ayuda para que sus familiares, por ejemplo, en el caso de migración, uh-huh, para que los familiares, pongamos un caso, que quedaron en Colombia por estos conflictos armados, en fin, viajen y sean parte de su familia acá en Ecuador. En este momento, eso sería reunificación. Nosotros, a causa de, bueno, de que no contamos con tantos recursos, en este momento no hacemos reunificaciones familiares, pero lo que sí es brindarles todos los medios para que tengan un contacto permanente. Esta mañana, amigas, amigos, estamos con Paula Jaramillo. Ella viene desde Cruz Roja Ecuatoriana y hablamos precisamente de principios y valores. Es importantísimo este tema, Paula, porque pues el apoyo que Cruz Roja da a estas personas, yo creo que es parte de los convenios humanitarios, ¿es así? Bueno, sí, podría yo decir que es un trabajo bastante gratificante porque ayuda, o sea, bueno, Cruz Roja ayuda a las personas en bastantes ámbitos y mucha gente no sabe que Cruz Roja hace este servicio y, bueno, para mí sería el más importante porque... la gente puede estar tranquila, o sea, me imagino que si uno está separado de su familia es lo más, no saber qué pasó, cuál es la suerte de un familiar que está tal vez en un conflicto armado o en un desastre natural, lo más tranquilizante sería saber que está bien o qué fue de él. ¿Cuáles son las herramientas que ustedes utilizan precisamente pues para este restablecimiento de contacto entre familiares? Bueno, el servicio se maneja a través de todas las sociedades nacionales, todas las Cruces Rojas en el mundo tienen una persona, como yo, digamos, encargada de este servicio. Entonces nosotros podemos contactarnos con en cualquier parte del mundo. O sea, puedes tener un familiar en cualquier parte del mundo donde hay una Cruz Roja. Nosotros nos contactamos con ellos y tratamos de dar con la persona buscada y obtener información, y así nosotros le transmitimos a su familiar que esté aquí. Es un trabajo muy riguroso, supongo, ¿no? Y realmente de mucha voluntad y persistencia. Bueno, sí, digamos que hay que tener bastante constancia para dar con la persona o tratar de ayudar en la forma que nosotros podamos. ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Las utilizan también? Claro, es un medio... ¿Que Facebook, que Twitter, no sé? Bueno, en Facebook nosotros hemos hecho muchas... hemos encontrado, porque digamos una persona tal vez no tiene acceso a redes sociales siempre, entonces mediante nosotros les ayudamos y hemos tenido algunos casos en los que damos con la persona mediante Facebook. Bien, restablecimientos de contacto entre familiares. Y bueno, ya lo hemos consultado a Paula, que es el restablecimiento del contacto entre familiares. Nos ha contado cuándo se actúa también en este caso. Quisiera que Paula pues nos ayude también recordándonos, refrescándonos o informándonos sobre cuáles son los principios fundamentales. Bueno, los principios fundamentales son 7. Es la humanidad, la imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. Hablemos de cada uno de ellos. Bueno, la humanidad es nuestro principal principio, el que nos mueve a todos los que hacemos parte de Cruz Roja. Bien, este de humanidad, ¿no? El Movimiento Internacional de la Cruz Roja de la Media Luna, sí, roja, al que ha dado nacimiento la preocupación de prestar auxilio sin discriminación a todos los heridos en el campo de batalla, por ejemplo. Se esfuerza bajo su aspecto internacional y nacional en prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las circunstancias. Tiende a proteger la vida y la salud, así como a hacer respetar a la persona humana. Favorece la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos. Ese es la humanidad dentro de estos principios. Pero hay uno de imparcialidad, demos lectura a cada uno de ellos. La imparcialidad. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja no hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social ni credo político. Se dedica únicamente a socorrer a los individuos en proporción con los sufrimientos, remediando sus necesidades y dando prioridad a las personas más urgentes. La neutralidad. Con fin de conservar la confianza de todos, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja se abstiene de tomar parte en las hostilidades y en todo tiempo en las controversias de orden político, racial, religioso e ideológico. La independencia. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja es independiente, auxiliares de los poderes públicos en sus actividades humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los países respectivos. Las sociedades nacionales deben, sin embargo, conservar una autonomía que les permita actuar siempre de acuerdo con los principios del movimiento. El principio del voluntariado. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja es un movimiento de socorro voluntario y de carácter desinteresado. Nuestro principio de la humanidad. En cada país solo puede existir una sociedad nacional que debe ser accesible a todos y extender su acción humanitaria a la totalidad de su territorio. Y por último, el principio de la universalidad. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, en cuyo seno todas las sociedades tienen los mismos derechos y el deber de ayudar mutuamente, de ayudarse mutuamente. Muchas veces pensamos que Cruz Roja Ecuatoriana está o se vincula únicamente para la cuestión de sangre, ¿no? Donación de sangre. Sí. Pero no, la Cruz Roja Ecuatoriana tiene muchos ámbitos. Este mismo, ¿no? Este mismo del que hemos hablado ahora, el restablecimiento de contactos familiares. Tenemos las pruebas de SIDA, conferencias, conversaciones alrededor de este tema también. Hay grupos de apoyo. Igualmente, como nos ha dicho ahora Paula, igualmente, la protección a personas en condiciones de riesgo. Uh-huh. Es decir, la Cruz Roja, como lo hemos dicho en otros momentos, es una de las instituciones nobles que tiene la humanidad, ¿no? Apolítica, absolutamente, uh-huh. Con una tarea de voluntariado. Yo creo que es una de las instituciones que más voluntarios tienen en el mundo, ¿no? Paula, hace algunos años, fue una de ellas, inclusive, de uh-huh. sus voluntarias. Bueno, nosotros queremos agradecer a Cruz Roja Ecuatoriana, como siempre, recordarles a ustedes, amigas, amigos, que usted tiene un problema, tiene una necesidad de apoyo en este sentido, pues contáctese con Cruz Roja Ecuatoriana. Está ubicada en Antonio Elizalde y Avenida Gran Colombia. Esa sería la sede central, ¿no? Sí. Obviamente, en cada ciudad, en Azuay, en Bolívar, en Cañar, en todas las provincias tenemos también Cruz Roja Ecuatoriana. Hay Cruz Roja en todo el mundo. Creo que no hay un solo lugar donde no exista Cruz Roja en el planeta. Así es que vamos nosotros a seguir abriendo este espacio para Cruz Roja Ecuatoriana. Habíamos ofrecido también, esperamos que la próxima semana podamos tratar el tema de la reposición, digamos, de la Cruz Roja y su buen uso, el uso del ¿no? Porque pues estamos viendo que en muchos sitios vemos el símbolo de la Cruz Roja Ecuatoriana, consultorio médico, consultorio dental, se venden vacunas, cualquier cosa de estas. Nos interesaría saber cuál es la posición de Cruz Roja frente a ello y hablar qué se está haciendo al respecto. Paula, esta es tu casa, bienvenida, mil gracias, tu trabajo en Cruz Roja. Muchas gracias por la invitación. Gracias, tu compromiso con nuestra comunidad y, por supuesto, queremos recordarles a ustedes que para el próximo lunes 30, a las 9:30, tendremos otra cita con Cruz Roja Ecuatoriana y cualquiera de sus voceros, por supuesto. Mil gracias. Vamos a la música, Paula, y retornamos con más de La Rayuela. Hoy necesito que me abraces fuerte, sin palabras, sin excusas, solo brazos. Que no tengas prisa, que no me recuerdes, que solo somos la apariencia de este barro. Hoy necesito que me abraces fuerte, por encima de los miedos y prejuicios. Que alcances ya los huesos y me despiertes lejos de esta torpe selva fin de siglo. Y no me preguntes qué es lo que pasa, no traigo heridas, es solo que preciso. Venga lenta como nieve y nos halle enlazadas las espaldas. No me preguntes qué es lo que pasa, no traigo heridas, es solo que preciso. Oh,

calmado mil heridas. Ahora volemos libres, tierna paloma. No pierdas las esperanzas, palomita. La flor crece con el agua. El sol volverá, volverá. La noche se irá, se irá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. De la mañana con 16 minutos, ahí estaba la música precisamente de Anahí Chicaiza, con el tema de Deja la vida volar, ¿sí? Un homenaje a Víctor Jara precisamente. Y recuerdan ustedes, amigos, amigas, que habíamos hecho, digamos, esta cita ya con previa anunciación. De hecho, Anahí Chicaiza ya vino al programa hace quizás unas dos semanas, ¿sí? Dos semanas. Y habíamos planteado que en efecto pues la entrevista sea un poquito más larga porque queremos conocer el perfil quizás completo de Anahí Chicaiza y conocer un poquito más de lo que hace, ¿no? En respecto a la música. Lamentablemente hoy no nos acompañó Horacio Valdivieso, quien es uno de los guitarristas con el que Anahí hace dúo. Y nos hubiese encantado tener música en vivo, pero lamentablemente no es así, pero no hay ningún problema en el sentido de que hay mucho que conversar también. Quisiera presentar entonces nuevamente a Anahí Chicaiza. Ella es vocalista profesional y educadora también. Nació y creció en Quito, rodeada siempre de poesía, cuentos, trova y música latinoamericana. También con los discos y las voces de Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, Violeta Parra, Joan Manuel Serrat y Luis Eduardo Aute. Pues son algunos de los artistas que llenaron su imaginación infantil. Y pues ahora le rinde tributo a Anahí. Ya escuchamos ese tema de homenaje a Víctor Jara. Yo quisiera pues iniciar saludando y felicitando pues aquí a Anahí por su carrera artística y por supuesto por darse cita a este espacio para hablar. Bienvenida. Buenos días, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí otra vez. Y sí, como tú dijiste, ahora sí, conversar. Un poquito más largo, ¿no? Uh-huh. Anahí, coméntanos un poquito de cómo iniciaste tú en esto de la música. Sabemos por tu información que iniciaste a muy temprana edad en la infancia escuchando ya a estos artistas como Rodríguez, Sosa o Parra. ¿Cómo fue tu infancia? Coméntanos cómo fue tu infancia, porque si dices que estuviste rodeada de poesía, de cuentos y de música, de este tipo de música, supongo que tu infancia fue un poco especial. Cuéntanos cómo fue. Sí, fue linda, la verdad es que mis papás me tuvieron súper jóvenes, eran un par de traviesos, así que ellos eran profesores en ese tiempo, ya no se dedican a la docencia, pero enseñaban a niños pequeños, entonces fue para mí eso una gran suerte, ellos me educaron a mí, entonces, desde los 4 años yo decía, ya, quiero leer, por favor, y entonces ellos me enseñaron a leer y me compraban cuentos nuevos. ¿En los 4 años? Todas las semanas. Y se reían de mí porque decían que yo iba con el comercio bajo el brazo y a todo lado que iba lo iba leyendo, ¿no? Y no sabía qué decía, pero leía. ¿Y por qué sector, por ejemplo, de Quito es que tuviste esta infancia? Ah, yo crecí en Carapungo. Ah, en Carapungo. Camino a Carapungo voy. ¿Y, ¿Y cómo sucede ya el acercamiento a la música? Porque en efecto, pues, ya te acercaste a la poesía y a la literatura de cierta forma a través de tus padres, pero ¿y la música? Bueno, pues, sucedió? Ellos eran grandes fans de Silvio Rodríguez, de Joaquín Sabina, de Luis Eduardo Aute, de Mercedes Sosa, de Violeta Parra, como tú acabas de mencionar. Entonces, escuchaban esta música todo el tiempo. Y bueno, mi papá, ninguno de los dos es músico, pero mi papá se sentaba con la guitarra, algunos días, algunas noches a la semana, cogía estos cancioneros latinoamericanos y se ponía a tocar. Entonces yo escuchaba, ¿no? Yo me sentaba frente a él, solo escuchar, yo no cantaba, solo escuchaba, intentaba entender las letras. Y hay un capítulo especial que me acuerdo, mi mamá escuchaba una canción de Silvio Rodríguez que se llama Como Esperando Abril. Y la letra dice algo así como, un reloj se transforma en cangrejo. Y yo le decía, mami, ¿qué si, cómo un reloj se transforma en cangrejo? No entiendo, explícame, por favor. Escuchaba Óleo de una mujer con sombrero, que es una canción que hasta ahora como que tengo discusiones con mi mamá sobre qué es lo que realmente significa. Pero desde niña yo me preguntaba, o sea, ¿qué significa esto, mamá? Y ella intentaba explicarme y yo siempre tuve curiosidad por las letras. Y por esas metáforas, esas imágenes que se construyen y creo que con la música logran un acompañamiento perfecto, ¿no? Esas imágenes, ajá, del reloj cangrejo con la música, creo que da unas sensaciones muy muy vitales, diría yo, porque el ser humano, con las canciones que escuchamos, a veces no solamente representa la alegría, sino que hay emociones que incluso no podemos decir con palabras. Creo que eso, correcto, es lo que se busca a través de este tipo de música. Uh-huh. ¿Sí, no? Uh-huh. Coméntanos un poquito más, ya conforme ya avanzaste, digamos, en edad, digamos, la etapa de la adolescencia. ¿Qué pasó en la adolescencia? En la adolescencia lo que sucedió es que de repente vino a mí este amor por la cultura brasileña. Pienso, como siempre cuento, que vino influenciado por las novelas que veía mi abuelita, tal vez es la única explicación que yo encuentro, pero se manifestó cuando yo tenía 15 años. Y yo, bueno, entré a un grupo de capoeira, entonces ahí empecé a conocer un poco sobre la música afrobrasileña, me enamoré, me encantó, estuve 2 años haciendo capoeira, salí, pero se quedó en mí esto, ¿no? Este amor por la cultura brasileña. Así que empecé a escuchar mucha música en portugués, en la universidad tomé cursos de portugués también, aprendí portugués y bueno, todo, lo único que me falta es ya visitar Brasil algún rato, ¿no? ¿O Portugal? Bueno, es que la verdad es que mi amor es de verdad por la cultura brasileña. Y aunque no, aunque igual me encantaría visitar Portugal. Y sabemos también que estudiaste música ya propiamente a nivel universitario, ¿no? Es decir, en los primeros pasos por la Universidad de San Francisco, si no me equivoco, y después al Colegio de Berkeley. Repasemos esa faceta de tu vida. Bueno, esa faceta es la más chistosa porque cuando yo estaba en el colegio se supone que iba a estudiar medicina. Yeah. Entonces, para la graduación del colegio, yo tenía unos amigos músicos que, bueno, o sea, tenían la banda ahí en el colegio y de vez en cuando me reunía con ellos en sus ensayos, pero yo no cantaba. Y ellos me dijeron, oye, ¿por qué no cantas un par de canciones en la graduación, en la fiesta de graduación? Y yo dije, bueno. Entonces, como que ensayamos un día antes. Y el día de pararme frente a mis compañeros del colegio y sus papás y todo, yo sentí una cosa que nunca había sentido en mi vida. O sea, fue de otro planeta, me estaba súper nerviosa, la verdad, pero cuando ya lo hice, dije, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. En la fiesta de graduación, ya estaba inscrita en medicina en la universidad. Así que fue un shock para mis papás, les dije, papás, quiero ser cantante. ¿Qué? ¿Por qué? Pero tú no sabes nada de música, no sé qué, te va a ir mal, ¿de qué vas a vivir, no? Entonces, bueno, el primer año la verdad es que hice periodismo y música, porque mis papás decían, tienes que tener un plan B. Entonces, bueno, hice eso, tomé nada más 2 clases de música en la San Francisco. Después del primer año yo dije, o sea, de por sí ya estoy atrasada, ¿no?, con el conocimiento de mis compañeros. Necesito dedicarme a esto 120% o no lo voy a lograr. Entonces yo les dije a mis papás, gracias por el apoyo que me han dado hasta aquí. Igual si no me dan, voy a seguir. Y yo creo que ellos, viendo esa determinación, dijeron, bueno, ya. O sea que en principio Anaí Chicaiza iba a ser una doctora. Correcto. O comunicadora y terminó estudiando música. Ajá. El paso a Berkeley, ¿cómo sucede? Bueno, yo estaba a punto ya de graduarme en la Universidad San Francisco y tuve la oportunidad de viajar con una beca del CENESIT a Berkeley, y entonces dije, me encantaría. Así que no fue tan complicado, la verdad. ¿Te parece si comentamos un poquito más de esa experiencia en Berkeley? Porque me parece interesante que pues una ecuatoriana haya sido becada y que nos conozca y que conozcamos cómo fue esa experiencia precisamente intercultural, es afrontar una sociedad distinta, una cultura distinta, pero superarlo a través de la música. Eso sería muy interesante analizarlo. Hasta entonces, no sé si nos recomiendas un tema. ¿Con qué tema podemos ir de tu canal de YouTube? Pues sí, vamos a escuchar este tema de Alex Alvear y Margarita Lazo, que se llama Soñando con Quito, en una versión que hice junto a Horacio Valdivieso. Adelante con este tema. Cabalga un arco iris. Escuchábamos el cover que realizó Anaí Chicaiza respecto al tema Soñando con Quito, una composición en principio original de Alex Alvear, y bueno, acompañada de Margarita Lazo. En este caso, pues, también lo hizo Anaí Chicaiza, Soñando con Quito, una canción tan solo con una guitarra y voz y suena tan preciosa, ¿no? Estábamos repasando un perfil de Anaí y nos quedamos justamente en esa fase ya universitaria en la que emigró, digamos, de cierta forma por temática de estudios a los Estados Unidos, a la escuela, a una de las escuelas más importantes en cuanto a la música se refiere a nivel mundial. Estoy hablando de la escuela de Berklee, el colegio de Berklee, si no me equivoco, en Chicago, ¿no? En Boston. En Boston. En ese sentido, pues, hablemos de esta fase, es decir, enfrentarse a otra cultura, enfrentarse a otros músicos, enfrentarse quizás a otra percepción de la misma música, puede ser. A veces decimos que en efecto es un lenguaje universal, y de cierta forma lo es, pero no deja de tener lo distintivo de la propia cultura. En ese sentido, pues, ¿cómo fue ese paso a Berklee? Fue súper emocionante. Yo no sabía qué me esperaba. Llegué allá y creo que lo que más me gustó es justamente toda la mezcla de culturas que encontré, la mezcla de perspectivas sobre la música y sobre la vida. Creo que es lo que más me alimentó. Tal vez me pasaba aquí, antes, en la San Francisco, que pensaba que había una sola manera de hacer música, una sola manera de ser competente en la música. Pero al llegar allá y ver que había tantas distintas formas de tocar, de cantar, de componer, de transmitir un mensaje, la verdad es que eso me inspiró un montón. Y fueron 2 años locos, de muchísimo trabajo, de muchísima exploración musical. Hice varios conciertos, conocí a muchos músicos, me junté a tocar distintos tipos de música, incluso estuve en un ensamble hindú de música de la India, y bueno, todo eso alimentó mi oído, mi perspectiva musical y de la vida. Fue muy lindo. ¿Y quizás tuviste algún inconveniente? Es decir, bueno, vemos esta forma positiva, pero quizás algún problema en realidad. O sea, un montón. Un montón. Claro, muchas veces sentía que no sabía nada. O sea, hay un montón de músicos de nivel increíble, ¿no? Allá, y yo decía, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y nada, después me dormía un rato y me despertaba y bueno, a seguir estudiando. Más que, como me dijo un amigo hace poco, o sea, más que preguntarse, hay que hacer. Así que, bueno, eso es lo que hacía. Me despertaba y otra vez a estudiar, a componer, a cantar, a juntarme con gente, a hacer música. Y, bueno, son los resultados actuales, ¿no? Y de eso quisiera hablar un poquito más, me adelanto ya a la vida de Anaí Chicaiza. Y quizás hablemos también de esto, de la faceta ya como profesional, ya en el término vocal, en términos vocales, es decir, como cantante, ya la faceta como cantante en sí misma. Uh-huh. Regresas de Berklee al Ecuador, ¿qué pasa? Uf, primero, confusión total. O sea, después de graduarse, creo que en general todos pasamos por una etapa de ¿y ahora qué hago con mi vida? Pero además de eso, para mí era un cambio de vida total. Yo llegué acá y como a comenzar de nuevo, ¿no? Básicamente no estaba segura de qué quería hacer, pero sabía una cosa. Cuando estuve en Boston escuché el CD de Horacio Valdivieso junto a María Caterina, en el que tocan ellos también a dúo. Horacio también canta en este álbum y tienen unos arreglos bellísimos. También me parece que hay una o dos composiciones originales. Pero cuando yo escuché este CD, yo dije, yo quiero llegar a Ecuador y cantar con este guitarrista. Y yo ahora sí lo conocía muy poco. Él era profesor en la Universidad de San Francisco cuando yo era estudiante, pero no llegó a ser mi profesor. En todo caso, lo conocía de vista, lo había saludado. Y bueno, cuando llegué acá estaba solo yendo a conciertos, juntándome con mis compañeros músicos y todo. Y en un concierto le vi a él y le dije, quiero tocar contigo. Y él me dijo, de una. Entonces, bueno, nos juntábamos, empezamos como a darnos cuenta de los gustos que teníamos en común y empezamos esta serie de videos que ahora están en YouTube, que de los cuales acabamos de escuchar un par de cosas, y sigo trabajando con él hasta ahora. Creo que junto a él he podido explorar esta faceta que comentábamos que está en mí desde niña, ¿no? De esta música latinoamericana, también desde la adolescencia, la música brasileña y ahora la música ecuatoriana, un poco. ¿Y por qué precisamente hacerlo el acompañamiento con guitarra? Porque creo que la mayoría de acompañamientos que tienes son con guitarristas, ¿no es cierto? Correcto. ¿Por qué con guitarra? Bueno, pues la música que yo escuchaba desde niña y que acabamos de comentar, de Silvio Rodríguez, de Mercedes Sosa, de Violeta Parra, casi siempre han estado acompañadas de guitarra, ¿no? Entonces creo que eso parecía lo más natural para mí, por un lado, y bueno, yo la verdad es que quisiera poder acompañarme solo en guitarra, pero me parece que la guitarra es un instrumento alien en el que en el que para uno conocer realmente lo que está haciendo requiere muchísima dedicación, y yo prefiero dejárselo a alguien que sepa muy bien lo que hace y yo dedicarme a la voz, a lo que al canto más me gusta, que es cantar. ¿Podemos escuchar otro tema musical? ¿Te claro. parece? ¿Cuál podría ser? Quisiera que escuchemos este tema que se llama Consolação, de Baden Powell y Vinicius de Moraes. Es un tema que también hicieron un arreglo de eso el dúo de Mónica Salmazo y Paulo Bellinati en un álbum que se llama Afrozambas, que básicamente hicieron las mismas afrozambas de Baden Powell y Vinicius de Moraes, que fue un álbum publicado en los 60s. Mónica Salmazo y Paulo Bellinati sacaron una como reversión de este álbum en el 92, me parece. Y esta canción me gusta mucho porque la traducción de la letra, un poco en español, dice: si no tuviera el amor, si no tuviera ese dolor, si no tuviera ese sufrir, si no tuviera ese llorar, mejor sería que todo se acabe. Yo amé, amé demasiado. Lo que yo sufrí por causa del amor, nadie sufrió. Yo lloré, perdí la paz, pero lo que sé es que nunca nadie tuvo más de lo que tuve yo. Qué bonito. Adelante con este tema. Si no tivesse o amor, se não tivesse essa dor, e se não tivesse o sofrer, e se não tivesse o chorar, melhor era tudo se acabar, melhor era tudo se acabar. Se não tivesse o amor, tivesse essa dor, e se não tivesse o sofrer, e se não tivesse o chorar, melhor era tudo se acabar. Teve mais, mais do que eu. Se não tivesse o amor, se não tivesse essa dor, e se não tivesse o sofrer, se não tivesse o chorar, cum tum cum quim, cum tum cum cum tum tum quim quim, tum quim cum tum tum cum tum cum quim, cum tum cum cum cum tum quim tum quim, cum tum cum cum cum tum cum tum quim, quim tum. Melhor era tudo se acabar. Ahí, chica, está con el tema Consolación. En efecto, pues un cover de Baden Powell y Vinicius de Moraes. A propósito de esta faceta de investigar y tampoco insistir también, digamos, en la música afro-brasileña, ¿no? Digamos, la cultura brasileña, que sabemos que está interconectada por algunos choques culturales, entre ellas, pues, las raíces africanas, raíces, digamos, también europeas. Claro. Que, al explorar precisamente la cultura brasileña y la música, ¿qué pudiste encontrar, Danai? ¿Qué será? Sí, creo que es un mundo en el que la teoría y la técnica musical europea se mezcla de una forma muy, muy natural con la tradición, las tradiciones rítmicas de África. Creo que esa es una de las cosas que más me ha llamado la atención de la música brasileña, de la música afro-brasileña. Y luego mezclada a estas letras tan poéticas y profundas, creo que eso es lo que he encontrado y que me ha llenado y que me ha seguido llamando a cantar esta música. A propósito de música, hace rato mencionabas un término o hacías alusión a una categoría, digamos, has llamado música honesta. ¿Eso quiere decir que hay música deshonesta? ¿O qué? Bueno, puedo hablar personalmente. Creo que por una buena faceta del tiempo que estaba haciendo música ya de lleno, no estaba clara de cómo hacer música honestamente. No estaba clara de que esto era importante, sobre todo. Como te comentaba, yo, o sea, no tuve tanto tiempo, digamos, de exploración empírica musical, sino que de repente vino a mí este sentimiento, quiero ser cantante, y entré a la universidad y empecé a aprender de forma técnica la música. Y entonces pensaba que las cosas tenían que hacerse de una manera, pensaba que tenía que demostrar algo. Y bueno, es una cosa que igual y regresa a mí de vez en cuando. Siempre hay ciclos, ¿no? No creo que es algo que haya superado del todo. Pero ya después de la universidad es que he empezado realmente yo a autoeducarme, a coger las herramientas que me interesan para hacer lo que yo siento en el momento, lo que yo pienso en un momento dado, y no pensando en como, quiero que sepan lo que sé hacer, sino que quiero decir algo. Es decir, prevalecer sobre la técnica, porque incluso en la música hay técnica, ¿no? La ciencia ha atravesado también, pues, los lineamientos de la música, y digamos la ha organizado, porque la música ha existido desde siempre, antes de que exista el ser humano incluso. Incluso Pitágoras afirmaba que todo el universo está hecho de música, que todos los planetas giran y al momento de girar hacen un sonido especial. En ese sentido, pues la música nos rodea, nos ha rodeado. Lo que ha hecho la ciencia y la técnica es simplemente agruparla y comprenderla un poco, porque es tan vasta, ¿no? Tan gigante, tantos colores, tantas cosas que nos pueden traer a la mente, y ni siquiera, creo que ni siquiera los sonidos son suficientes cuando hablamos de la gran música. ¿Sí? Porque tú sabrás, Anaí, que hay hasta teoría microtonal, ¿no? Es decir, de microtonos, música infinita. Digamos, pensemos en números decimales, ¿no? Así es la música, es infinita, en realidad es infinita. Y pues, hablando de estas categorías de música honesta, música que quizás se sienta más, que transmita más, también podemos hablar de los métodos de composición que utilizan ahí, chicas. Es decir, para producir música honesta tal como lo desean ahí, ¿qué método o qué hace cuando es el momento de la composición? Bueno, el capítulo composición en mi vida ha pasado por muchas facetas diferentes. Creo que siempre he empezado por escribir letras, siempre. Desde que tengo uso de memoria, desde los 7 años, siempre tengo cuadernos infinitos de letras. Lo que pasó cuando ya llegué a la universidad y empecé como a entender las teorías fue que me equivoqué realmente. Primero pensaba en como en cuestiones matemáticas, como hablábamos hace un rato, ¿no? De esto suena así y esto lo hace sonar a jazz y esto lo hace sonar de esta manera. Y solo cuando ya salí de la universidad me senté al piano a tocar, a explorar los sonidos, a escuchar qué tenía yo ya en mi oído y encontrarlo en el piano. Y de todos modos me faltaba una dirección. Entonces, ahora me doy cuenta de que, lo que estoy explorando hoy por hoy es, escribo una letra. Tengo un sentimiento o una idea clara, la pongo en un, como la escribo. Esto es lo que quiero transmitir, qué sé yo, nostalgia. Bueno, igual nostalgia es muy amplio, pero ¿nostalgia de qué manera? Y luego lo identifico con algún género que me gusta. Qué sé yo, digamos, esto me suena a un bolero, ya. Entonces, ¿qué clase de sonidos tiene el bolero? ¿Qué clase de ritmos tienen los boleros? Entonces no me estoy inventando el agua tibia, realmente estoy solo poniendo mis sentimientos y mis ideas dentro de algo que conozco, que me gusta y que me parece coherente. Y ahí sale la música honesta. ¿Te parece, a propósito de más música, escuchar otro tema musical? Sí, por supuesto. Quisiera que escuchemos Eu Sei Que Vou Te Amar, también un tema brasileño, de Tom Jobim y Vinícius de Moraes. Hablemos un poquito más de este tema. La traducción, ¿qué significa el español? Un poquito de la letra. La letra significa Yo sé que te voy a amar. Yo sé que te voy a amar. Yo sé que te voy a amar, y dice la letra, por toda mi vida te voy a amar, en cada despedida te voy a amar. Desesperadamente yo sé que te voy a amar. Y cada verso mío será para decirte que yo sé que te voy a amar por toda mi vida. Yo sé que voy a llorar en cada ausencia tuya, yo voy a llorar. Pero cada regreso tuyo apagará lo que esta ausencia tuya me causó. Tremendo, Anaí. Vamos a escuchar este tema. Adelante. Despedida, eu vou te amar. Desesperadamente, eu sei que vou te amar. E cada verso meu será pra ti. Que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que esta ausência tua me causou. Causou. 10:55, ya casi ya en la parte final de esta entrevista junto a Naichi Kaisa. Ha sido muy, muy importante conocer esos perfiles, conocer una historia más de nuestro país, conocer cómo, digamos, ha llegado el éxito también a esta cantautora quiteña, estudiando. Ya nos contó su historia, ¿no? Un poco extraña, sí. Pero lo consiguió, eso es lo importante, y actualmente pues se dedica ya a estos proyectos. Cuéntanos, Anaí, sabemos que se avecinan también presentaciones. Queremos ya hablar de las presentaciones que vas a tener, entiendo, el 26 de octubre, ya en 3 días. Correcto, este jueves vamos a estar junto a Horacio Valdivieso en El Cafecito, que se encuentra en la Luis Cordero y Reina Victoria. Es un sitio muy acogedor. Les invito, por favor, a que nos acompañen. Vamos a estar tocando un poco de lo que acaban de escuchar y, en general, compartiendo un momento de historias musicales, de las historias detrás de las canciones que tocamos. Así que, acompañen. Esto a las 20 horas, ¿no? El día jueves, y durará hasta las 10 horas. Precisamente este dúo de Anaí Chicaiza y Horacio Valdivieso visitan por primera vez El Cafecito para preparar una noche de historias en español y portugués a través de la voz y la guitarra. Así que todos invitados, si desean alguna reserva, lo pueden hacer al 2230-92, 2230-922, perdón, o al celular 0999-39-210636. Ahí está, pues. Anaí Chicaiza y Horacio Valdivieso, cuentos musicales, este 26 de octubre. Anaí, yo simplemente quisiera agradecerte por este tiempo. Yo creo que hablar de música siempre nos va a faltar tiempo, uno, y dos, siempre es bello hablar de esas cosas que nos produce la música. Así que, si de ser otra coyuntura necesaria, pues por supuesto aquí está el espacio abierto y hablemos de música, y por supuesto sería interesante contar ya con la presencia de Horacio Valdivieso en otra próxima ocasión. Sí, muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Ha sido un gusto estar aquí, conversar contigo. Sí, ojalá podamos tener otro encuentro en el futuro, también ojalá con Horacio. Les invito también a los que están escuchando a que visiten mi página de Facebook, Anaí Chicaiza Music, donde pueden encontrar más información sobre el evento que acabamos del que acabamos de hablar y sobre próximos eventos. Así es, vamos con un tema más, ¿te parece, Anaí? Sí. ¿Cuál podría ser? Vamos a escuchar un bolero de Agustín y María Teresa Lara que se llama Piensa en mí. Adelante. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. Ecuador, Uruguay y Venezuela en una sola sinfonía. Durante una semana, 90 niños y jóvenes músicos del Ecuador, representantes de la Orquesta Uruguaya del Sodre y talleristas venezolanos integrarán la Orquesta Sinfónica Juvenil Mitad del Mundo, bajo la dirección de la maestra Andrea Vela. Ven y disfruta del concierto de gala el 1 de noviembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 19:30. Una invitación del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Programa Iberoorquestas Juveniles y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. La Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, con el auspicio del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Cañar, a través del Centro de Gestión y Desarrollo, invitan a la niñez y juventud a formar parte de la Orquesta Sinfónica y Coro Polifónico Infanto Juvenil. Ven e integra este maravilloso proyecto emblemático y descubre el gran talento que tienes para la música y el canto. Estudia de manera gratuita los instrumentos sinfónicos de contrabajo, trompeta, trombón, saxo, flauta, pícolo, oboe, clarinete, cello, fagot, batería, percusión sinfónica, canto y coro. Orquesta Sinfónica y Coro Polifónico Infanto Juvenil. Las audiciones entre las edades de 6 a 17 años se realizarán los días lunes y miércoles de 15:00 a 16:30 en el Núcleo Provincial de la Casa de la Cultura, calle Bolívar 927 y Aurelio Jaramillo. ¡Te esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Por ti y por mí, un día más. La luna esconde su mirada y yo quiero conquistar la llave. Todo sigue igual. Un llanto lento, un llanto amargo, un llanto al fin desesperado y yo no sé llorar. Y quise soñar. Oh, por ti y por mí, un día más. Oh, y no me asusta gritar tu nombre en la oscuridad. En este exilio que me has obligado a compartir. Las 11 de la mañana con 10 minutos, amigas, amigos, y bueno, nosotros tenemos una llamada al aire y es que habíamos acordado una entrevista para el día de mañana con Cristina Calderón y es porque queremos un poco difundir un evento benéfico que se realizará el día de mañana, pues por motivos de última hora, Cristina no podrá estar con nosotros físicamente, pero ya la tenemos al aire. Buenos días, Cristina. Buenos días. Buenos días, estamos al aire. Cristina, ¿lo escuchamos? A ver. Estamos con una llamada al aire, amigas, amigos, entonces se trata de Cristina Calderón, como les decía, y pues queremos con ella conversar. Vamos a pedir ayuda a alguno de los compañeros técnicos fuera para que pudiera apoyarnos en este momento. ¿Estamos al aire? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, por favor, en la música. Sí, tenemos un pequeño problema. Si nos ayuda Darío, por favor. Bueno, vamos a ir a la música, vamos a ir a un tema y vamos a postergar este diálogo con Cristina. Fueron, que son inviernos que voy. lejos mi destierro. Sigo tus pasos, voy a tientas ti. ¿A dónde vas? Quise llorar por ti y por mí un día más. La luna esconde su mirada y yo quiero conquistar la llave. Todo sigue igual. Un llanto lento, un llanto amargo, un llanto afín, desesperado y yo no sé llorar. Quise soñar, oh, por ti y por mí, un día más. Y no me asusta gritar tu nombre en la oscuridad, en este exilio que me has obligado a compartir. Estamos, ya son las 11 de la mañana con 15 minutos. Desgraciadamente no... tenemos ya la llamada. Tenemos la llamada al aire. Buenos días, está con nosotros nuestra amiga Cristina Calderón. Buenos días, Cristina, la escuchamos. Buenos días. Yo llamaba para indicarles que nosotros invitamos a una tarde de té y moda, que es un evento benéfico que vamos a realizar la Asociación de Cónyuges de Funcionarios Diplomáticos del Ecuador el día de mañana, 24 de octubre, a las 15:30 en el Hotel Best Western Plaza. Contaremos con la colaboración de varias diseñadoras. Doña Cristina, cuéntenos, ¿con qué sentido es este evento, por favor? Sí, la CONDIP es una entidad de derecho privado sin fines de lucro. Y uno de nuestros objetivos principales es el trabajar en obras de ayuda social, destinadas a favorecer naturalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad, concretamente a la niñez. Y también con el nosotros proporcionamos, hacemos difusión de nuestra cultura tanto en el Ecuador como en el extranjero. Conozco que parte de estos recursos será destinado al Hospital Infantil Vaca Ortiz, ¿es así? Sí, es uno de los lugares a los que nosotros contribuimos con lo que con parte de los recursos, pero también damos colaboración a otros sectores que, como yo le indicaba anteriormente, corresponden a los más vulnerables de la sociedad. Doña Cristina, nosotros agradecemos esta invitación y el compromiso que tienen ustedes con la comunidad. Quizás pues más adelante podamos, independientemente de este evento, tener la posibilidad de que ustedes estén acá en nuestro programa para conversar un poco más de la actividad que ustedes llevan a cabo. Ah, sería, nos encantaría, estaríamos gustosos de poder ir allá y pues sentarnos y comentarles las diferentes actividades que nosotros realizamos. Vale la pena también indicar que para el día de mañana, que es una tarde de té y moda, contaremos con algunos diseñadores, como por ejemplo está Valeria Basante, está Maru Donoso, Carolina Izquierdo, Julia García, Sofía Romo, Valeria Jaramillo, Milú Espinosa, Meche Riz. Así que esperamos que poder contar con la colaboración de la radio audiencia. Mil gracias. Nosotros vamos a estar pendientes entonces. Estamos a la orden, Cristina, y pues les recordamos a ustedes, amigas, amigos, este evento benéfico que será el día de mañana. Todo lo recaudado será entonces para estas obras que tienen que ver con nuestros niños, con los sectores menos protegidos. Mil gracias, que tenga usted un buen día. Muchísimas gracias. 11:20, amigas y amigos. Bueno, nos acompañan ya nuestros amigos de Taqui y Julieta González, y este nuestro estudio, igualmente Sebastián Ortiz, Paul Luge, y bueno, en cualquier momento pues llega también Yaku Romo Lerux. Bueno, resulta que este grupo de jóvenes, amigas y amigos, tienen una... En algún momento se juntan y tienen una idea, una propuesta, que la ponen realmente a caminar. Pero yo quisiera que sean ellos mismos quienes nos cuenten, ¿no? Es una productora dirigida realmente a la realización de material audiovisual. Bueno, se proyecta a diferentes espacios, ellos son gente joven, y por supuesto queremos oír de ellos mismos de dónde nace esta idea. Comencemos. Julieta, buenos días. Buenos días, Sebastián, Paul, bienvenidos, gracias por estar acá. Buenos días, muchísimas gracias por permitirnos dar este espacio para hablar de nuestra productora. Es un placer estar compartiendo acá cabina con usted. Pues Taqui Producciones es una productora audiovisual que nace en la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Comunicación Social, con mis compañeros que están acá. Sebastián es uno de los pioneros de la idea, ¿no? Bueno, sí. La idea principal nace como un proyecto universitario, como usualmente nacen los proyectos de hoy en día. Pero al ver que trabajamos tan bien juntos, decidimos expandirnos, no solo dedicarnos a hacer trabajos universitarios, los típicos deberes que te envían los profesores, sino dedicarnos a producir nuestros propios videos, desde cortometrajes, documentales, y sobre todo ahorita estamos abarcando más lo que es el ámbito musical, creando sesiones en vivo con bandas musicales. Qué interesante. Comenzaron con 4, ahora son 10. Paul, buen día. Buenos días. Sí, justamente. Empezamos 4 personas, entre las cuales hay una persona que comenzó con nosotros, que fue alguien que nos dio bastantes ideas y muy importantes, que fue Fabián Bolívar. Lamentablemente después tuvo que separarse de nosotros por cuestiones laborales. Entonces, a partir de esto, nosotros tomamos la idea de seguir juntándonos con gente que era acorde a tenía pensamientos acordes a los nuestros, tenía la idea y las ganas, sobre todo, de crear algo nuevo. Entonces fuimos sumando bastante gente y ahora estamos 10 personas trabajando en conjunto con Robinson Silva de Sound Park, estudio de producción musical. Bueno, realmente que la idea de ustedes es bastante ambiciosa, ¿no? Es bastante ambiciosa. Yo leo acá en esta información que han tenido la bondad de enviarme, pues quieren hacer sesiones de música en vivo de artistas, bandas ecuatorianas, todo género musical, fotografía artística, publicitaria, creación de cortometrajes, cobertura de eventos, desarrollo de conceptos estéticos. Tremenda empresa. Bueno, yo les decía fuera de los micrófonos, sí, ¿no? Es un sueño grande y sin duda lo van a lograr, claro que sí. Pero estos sueños grandes ameritan también una disciplina, un ordenamiento, una normativa, y unas leyes también. Por ejemplo, crear un aparato administrativo ahí para que sea quien controle los billetes, ¿no? Sí, por supuesto, se piensa, se trabaja en eso, pero como lo habíamos discutido micrófonos atrás, entonces lo habíamos dicho que toda nuestra producción está siendo por el momento autogestionada, ¿no? El asunto del dinero, del sistema monetario, no queremos que nos trunque el sueño, aunque va a la par de importancia, claro, pero que sea un tópico que posteriormente no sea el motivo el tropiezo final. Exacto, o sea, como que la motivación de nosotros es decir, no, nosotros tenemos la motivación de que podemos hacer un producto audiovisual muy bueno para que vean el talento del Ecuador, de los jóvenes, de todas las bandas, de todo lo que nosotros incursionamos en Taqui, ¿no? Entonces, es algo muy importante para nosotros. Y Sebastián, hasta ahora, ¿cómo están funcionando? Puro amor a la camiseta, con plata y persona. Claro, o sea, como decía Sara, Julieta, estamos ahorita sacando dinero del bolsillo. Nosotros tenemos ahorita la ventaja, se podría decir, de trabajar con un, no sé si valga el término, genio de la producción musical, que es Robinson Silva. Entonces él nos ayuda bastante, él tiene un estudio y tiene bastantísima experiencia en cuanto a sonido y producción de sonido. Entonces nosotros llegamos a un acuerdo con él para pagarle el alquiler del estudio. Entonces, pero lo que él nos da a nosotros es un material de calidad, de una buena calidad. Entonces creo que estamos invirtiendo bien el dinero hasta que tengamos nuestras propias atribuciones. En este momento son capaces de elaborar, ¿qué nomás? Es decir, yo quiero contratar la productora de ustedes, Ataki. ¿Qué me ofreces? Bueno, por el momento nuestro fuerte está enfocado a lo que es la producción musical, las sesiones en vivo. Estamos grabando con bandas que, bueno, no son tan conocidas, pero sabemos que tienen calidad. Sobre todo que son bandas que están naciendo por el momento, están buscándose un espacio. Y es para ellas, para esas bandas, muy difícil encontrar un espacio. Háblanos. Muchas veces en la radio. Sí, en la radio. Y entonces, bueno, nosotros queremos ser esa catapulta para que ellos puedan promocionarse. Háblanos de alguna de esas bandas. ¿Cuál, por ejemplo? Bueno, hemos grabado con bandas como Sin Rollo, Huanchaca, Colisión. Que, bueno, Colisión es una banda de hardcore quiteña que está pegando muy fuerte en la escena musical hardcore del país. Y cabe recalcar que ellos fueron invitados para, me parece que para el mes de noviembre, van a tener una presentación en Colombia. Entonces es una banda que está pegando fuerte en ese género. Ustedes están estudiando comunicación, Julieta, en la Universidad Central. Así es, todos los que conformamos aquí somos comunicadores. En ¿ya su mayoría son comunicadores? No, estamos en ese proceso de... ¿Ya falta poco? Comunicólogos. Sí, poco. Poquito. Unos tres pasos. Unos tres pasos más. Para la meta, sí. ¿Tú cantas? ¿Escuché algo de un coro? Ah, sí, yo pertenezco al coro de la Universidad Central del Ecuador, que por cierto es muy bueno. Maravilla. ¿Quién dirige ese coro? El maestro César Chopin. Exacto, y es un excelente maestro tremendo de técnica vocal. Maestro, ¿no? Claro que sí. Toda una autoridad en canto. Qué bien, qué bien. Bueno, ¿y cuándo vamos a saber ya los primeros frutos? Ustedes supongo que se han dado un tiempo, ¿no? Donde ya harán una evaluación, donde pues conversarán qué está pasando. Así es, nosotros hemos hecho una campaña de expectativa por las redes sociales. Les invitamos a que nos sigan. En Facebook estamos como Taqui Producciones, en Instagram como @taquiuyo. Y en YouTube, que próximamente ya estaríamos subiendo todas las producciones que hemos hecho, estamos igual como Taqui Producciones. Quienes se animen, quienes quieran saber más de esta propuesta, pues síganos en las redes sociales. En cuanto a lo que es el lanzamiento oficial ya de Taqui, estamos programando más o menos en el próximo para el mes de noviembre o fines del mes de noviembre o principios de diciembre, para que la gente ya comience a identificarse, ¿no?, con nosotros. Asimismo, invitarles a todos quienes están escuchando en este instante, de quienes quieran trabajar con Taqui, con bandas. Nosotros no hacemos ninguna distinción de género musical, abarcamos todos ellos. La idea, como decía Paul, es que la gente que quiera catapultarse, que su producción musical sea conocida, pues estamos ahí para servirles. Y justamente acaba de llegar con nosotros nuestro compañero Yaku Romerux. Él es igual una de las partes súper importantes de Taqui. Bueno, Yaku, buenos días. Buenos días. Unos dos minutos nos quedan, entonces, pues, cuéntanos un poquito cuál es tu papel dentro de Taqui, ¿no? Bueno, buenos días. En Taqui, inicialmente, Empecé como director de fotografía junto a Paul, pero conforme ha evolucionado el trabajo, todos hacemos de todo en realidad. Llegamos a como un trabajo multidisciplinario, entonces es un constante aprendizaje de todas las actividades entre todos. Bien, hablábamos un poco cuáles están iniciando, pero ¿por qué no hablar de un futuro ya, no? Es decir, ciertamente comenzar puede ser fácil. Sostenerse es lo duro, lo difícil, ¿no? Pero les decía, la verdad es que ahora pues hay algunos grupos, algunos colectivos de jóvenes que se han propuesto algo y ¿por qué no lo pueden lograr? Lo van a hacer. Por supuesto. ¿No? Lo van a hacer. ¿Cuál crees tú que es el fuerte de ustedes? ¿Por qué ustedes van a salir adelante? Yo creo que nosotros vamos a salir adelante porque somos súper constantes. Necios, ¿no? Sí, esa es la palabra. Tercos. Entonces creo que esa constancia acompañada con la pasión, con el corazón, es la combinación perfecta. Porque nos obliga, de cierta manera, a estar evolucionando todo el tiempo. Y eso conlleva un perfeccionamiento, tanto de la calidad como de la calidad de trabajo final, como del trabajo con todo el equipo. Bueno, hoy debemos despedir esta entrevista. Les deseamos éxitos, chicos. Gracias. Esta es la casa de ustedes. A mí en lo personal me gustaría hacer un seguimiento de lo que están haciendo y quizás después de, digamos, para enero, ¿no? Pudieran visitarnos nuevamente a que nos cuenten qué pasa con Taki. Por supuesto. ¿No? ¿Cuánto han avanzado? ¿Cuántos clientes tienen? Sí, ¿no? Por supuesto. Bueno, desde ya invitadísimos, entonces en enero estará Taki con nosotros para que nos cuente cómo va esa empresa. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenidos, gracias. Esta es la casa de ustedes. Pau, por favor, vamos a una pausa. Y al retornar, amigas, amigos, vamos con un tema musical y tenemos un producto, ¿no?, pregrabado, un producto radiofónico que queremos compartirlo con ustedes dentro de todas las voces. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Ángel Editor presenta Todo coincide. La misma ventana, la luz verdosa en sus manos, el mismo reloj crucificando las palabras. Hoy me da por llover. Hoy me da por llover. Libro de poesía de Luis Enrique Yaulema Horna. Martes 17 de octubre a las 19 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Jorge Washington, E242 y Ulpiano Páez, en Quito. Hoy me da por llover. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la Librería de la Casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la Librería de la Casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Ecuador, Uruguay y Venezuela en una sola sinfonía. Durante una semana, 90 niños y jóvenes músicos del Ecuador, representantes de la Orquesta Uruguaya del Sodre y talleristas venezolanos integrarán la Orquesta Sinfónica Juvenil Mitad del Mundo, bajo la dirección de la maestra Andrea Vela. Ven y disfruta del concierto de gala el 1 de noviembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 19:30. Una invitación del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Programa Ibero Orquestas Juveniles y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Llevo días viendo el techo con algo aquí en mi pecho y no sé qué hacer.

y siguieron comiendo y disfrutando. Así cuenta esta historia la gente en el Valle del Chota, en Ecuador. Pero otros pueblos de América que no son negros también la conocen y la cuentan. Bien, será hasta una nueva oportunidad. Escuchamos Todas las Voces, un encuentro con la tradición oral de nuestra América. Libreto y dirección, Francisco Ordóñez. Una coproducción de los Centros de Comunicación Educativa de América Latina y CIESPAL. Le esperamos en nuestro próximo programa. Jugueteando con mis pensamientos, me pesa la ansiedad. De acercarme a ti en este momento, de mostrarte todo lo que tengo, me hace falta tu mirada. Tu sonrisa viene de repente, me domina, lo hace lentamente, me va quemando más. Yo esperando una señal para acercarme un poco más. Esperando y tú esperando, detén tu orgullo que me importa. Solo dame una mirada que estremeta, que le provoque desnudar saco tazón. Me sonría tan nerviosa, me acompañe hasta el cielo y luego baje y te entregues a este amor con locura y con pasión. Si nos miramos atrevidos, tiernamente y al final solo tengo. Solo tengo que esperar. Mi fantasía no la borra el viento. Sé que disfrutas lo que estás viviendo. Te siento respirar. A tu lado se detiene el tiempo. El momento llega, lo presiento. Ve, levanta la mirada. Que me invita, no te vayas solo. Dame una mirada que estremezca y que provoque desnudarte el corazón. Besarnos sin compasión, sin reglas ni moral. Que al verme me sonrías tan nerviosa, me acompañe hasta el cielo. Solo tengo Bien, amigas, amigos, nos despedimos ya de esta rayuela. Mañana, cuando sean las 9, estaremos nuevamente aquí junto a Pao, a Gabriel, y pues con mucho gusto compartir con ustedes nuestra agenda cultural, nuestra música, nuestros temas. Cómo no, el día de hoy pues les invitamos una vez más a esta maravillosa obra, Carmina Burana y su relación, digo yo, con los sentimientos de los seres humanos, las pasiones, su relación precisamente con lo que vivimos desde el cuerpo, desde la mente, desde los sentimientos, ¿no? Carmina Burana, martes 24 de octubre de 2017, 19:30, con entrada gratuita, con invitación. Esta es una producción de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Ballet Nacional del Ecuador y Ballet Ecuatoriano de Cámara. Un abrazo para todas y todos ustedes, Gabriel. Así es, solo mencionarles que ya se están agotando esas entradas. Entiendo que en las instancias, en el ballet, en la Metrodanza, aquí en la radio, pues ya nos quedan pocas, así que apresúrese por favor este estreno, no se lo puede perder. Carmina Burana, a través de la representación del Ballet Nacional del Ecuador y por supuesto el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con eso pues nos despedimos y mañana comentamos qué tal estuvo el Carmina Burana, porque también me voy mañana, Bachita. Sí, así es. Adelante. Fantasía no la borra el viento, va jugueteando con mis pensamientos, me pesa la ansiedad. Y acercarme a ti en este momento, demostrarte todo lo que tengo, me hace falta tu mirada. Tu sonrisa viene de repente, me domina, lo hace lentamente, me va quemando más. Yo esperando una señal para acercarme un poco más. Esperando y tú esperando, detén tu orgullo que me importa. Solo dame una mirada que se meta, que me provoque. Me sonría tan nerviosa, me acompañe hasta el cielo, luego bajé y te entregues a este amor con locura y compasión. Si nos miramos atrevidos, tiernamente y al final, solo tengo. Solo tengo que esperar. Mi fantasía no la borra el viento. Sé que disfrutas lo que estás viviendo. Te siento respirar. A tu lado se detiene el tiempo. El momento llega, lo presiento. Ve, levanta la mirada. Que me invita, no te vayas solo. Dame una mirada que estremezca y que provoque desnudarte el corazón. Besarnos sin compasión, sin reglas ni moral. Que al verme me sonrías tan nerviosa, me acompañe hasta el cielo. Solo tengo